Clásicos Cristianos, clase número 12. Vamos a hablar hoy de San Ambrosio de Milán. Bien, primero, para poner un poco en el contexto de los autores que veníamos, de los otros padres que veníamos viendo, vamos a ir a, digamos, volver ahora a Occidente. No recuerdo cuál fue el último padre que vimos de Occidente, pero creo que por lo menos en un mes estuvimos en todos padres de Oriente. Cuando hablamos de Oriente-Occidente, digamos ahora en esta materia y en la antigüedad del Imperio Romano y demás, no había, por supuesto que no es nada que ver con lo como hoy se entiende Oriente y Occidente, ¿no? No estamos hablando del lejano Oriente, de Japón o de China, Occidente como América, sino piensen en el Mediterráneo y básicamente todo lo que es, digamos, donde está ahí la península itálica, el norte de África, en la parte que hoy sería Marruecos, Algeria, España, Francia, todo lo que es, esa sección es el Imperio Romano de Occidente, y lo que sería Grecia, hoy Turquía, Medio Oriente, Egipto, sería todo el Imperio Romano de Oriente, dividido en gran medida por la lengua, si bien digamos, el Imperio Romano mantenía sus soldados y demás, y se hablaba latín en esa medida en todo el imperio, en la medida que había, digamos, verdaderos romanos, ¿no? O sea, funcionarios romanos y soldados romanos. Pero en toda la parte oriental del imperio se hablaba el griego, ¿eh? Y la koiné, o sea, el griego típico de la antigüedad tardía, que sería un griego más simplificado en unas cosas, o distinto, ¿no? Un griego, si quieren, no tan elegante como el griego clásico en algunas cosas. Ese griego fue el griego del Nuevo Testamento. A tal punto era así que, o sea, que el griego era la lengua común, porque piensa que había muchos pueblos y el griego era la lengua que unificaba en Oriente, que incluso los primeros cristianos, cuando fueron a Occidente y a Roma, en el principio hablaban griego. O sea, la primera liturgia, como los textos de la escritura, las cartas de San Pablo y todo estaba en griego, ellos también, o sea, la liturgia misma era en griego, ¿no? Después, en el paso de los dos o tres primeros siglos, al fin del siglo II, se empieza a traducir más al latín todo, ¿no? En Occidente, ¿no? En Roma. Bueno, los últimos padres que hemos visto, los padres en Capadocia, San Basilio, San Gregorio Niceno, Gregorio Nacianceno, después también San Juan Crisóstomo, bueno, y por supuesto los padres de Alejandría, como vimos anteriormente ya, Orígenes y Clemente y demás, son padres de Oriente, ¿sí? Escribieron en griego. Piensen que Oriente tiene una cultura filosófica más desarrollada, una mayor influencia de la filosofía neoplatónica, por ejemplo, de Aristóteles. En Occidente, los padres de Occidente, por ejemplo, hemos visto algo, no sé si vimos algo de Tertuliano, San Cipriano de Cartago, y ahora San Ambrosio, viven por supuesto en la parte latina, donde no hay tanto énfasis en lo filosófico. Si quieren, tiene ahí mucha más influencia el derecho romano, o sea, la legislación, el derecho, la administración pública. En esto los romanos eran muy, bueno, excelentes y muy, digamos, sentaron las bases del derecho para toda la historia, básicamente, ¿no? Y también la retórica o la oratoria, es decir, el hablar públicamente, como les decía en otras clases, por el hecho de que era el modo que se administraba la justicia, ¿no? Los juicios o los casos se resolvían por discursos, y bueno, se votaba en el Senado en base a los discursos que se hacían, o sea, era una cultura muy retórica, ¿no? Creo que Estados Unidos hoy en día tiene mucho, ha heredado mucho de esto, ¿no? Es una cultura muy retórica, en el sentido que el hablar con claridad, con elegancia, es muy importante, ¿no? No digo que sea menos valorado en otras culturas, pero en ciertas culturas es como muy fuerte, es como el modelo cultural está dado en base a cierta ciencia o cierta arte. Me parece que en Estados Unidos está dado mucho en base a la retórica, ¿no? Pienso en los modos, en cómo tiene que ser alguien que hable en un noticiero, por ejemplo, o en figuras como Father Barron, en cómo son los juicios, ¿no? Hay mucho de retórica involucrada en eso. Bueno, San Ambrosio, bueno, crece en el contexto del Imperio Romano ya cristiano prácticamente. Recuerden que en el año 313 se declaró el cristianismo como religión lícita. Creo que ahí en Oregón estaban haciendo las conferencias, porque este año son los... ¿cuántos años? Los 1700 años del Edicto de Milán, creo. Entonces, 2013 a 313 se cumplen un aniversario importante de ese edicto, ¿no? Y después en el 381 pasa a ser religión oficial del imperio, o sea, ya los emperadores son cristianos. Bueno, San Ambrosio nace ya en este interín, o sea, en el año... déjenme ir acá los... Nace en el año, alrededor del año 340, hijo de un prefecto romano de las Galias, o sea, de lo que hoy sería Francia. Pertenecía a una familia cristiana y, sin embargo, conforme a una costumbre extendida en la época, sobre todo en las grandes familias, por lo que parece, se retrasaba el bautismo hasta la edad adulta en muchos. Y, según esto, Ambrosio no fue bautizado. Quedó huérfano muy pronto, joven, y sin embargo pudo, gracias al cuidado de los tutores que tuvo, hacer serios estudios en Roma en cuanto a gramática, retórica, y también familiarizarse con los autores griegos. O sea que nace en una familia cristiana, no es bautizado, pero sí educado cristianamente, es huérfano a muy temprana edad, y los tutores, que se ve los padres habían dejado a cargo de los hijos, procuran para Ambrosio una muy buena educación en Roma, en la retórica y demás. Y gracias a esta educación, Ambrosio de hecho entra en la administración imperial, o sea, hace la carrera de administración pública, y se lo asigna a Milán, con el título de consular de la provincia de Liguria, Emilia. O sea que tenemos un cristiano no bautizado, adulto, quizás a los 20 y algo, 30 años, que es oficial imperial en Milán. Y llega a Milán nada menos que en tiempo en que Milán estaba ocupado, o sea, él siendo todavía un cristiano con interés, o sea, cristiano, pero no había entrado formalmente en la iglesia. Entonces es en Milán donde pide ser catecúmeno. Pero en una situación un poco difícil, porque Milán estaba bajo tenía un obispo arriano, mientras que el pueblo, digamos, la gente, los creyentes, el creyente promedio, eran católicos de fe nicena, ¿no? O sea, eran ortodoxos en su fe, pero el obispo que tenían era arriano, ¿no? El obispo Auxencio. Y esto se dio un poco porque vieron el vaivén del arrianismo, que surge ya en el año 300, alrededor del año 320, ¿no? Acá estamos en el año 355 cuando fue nombrado Auxencio. Algunos emperadores habían sido nicenos. Constantino, el gran emperador, ¿no?, de Nicea, había sido fiel a la fe nicena, si bien él había tenido una postura un poco de conciliar a las partes y de buscar como una especie de componenda política, ¿no? O sea, aunque había sido más bien... Pero sus hijos, sus sucesores, habían sido cuatro, y entre ellos creo que era Valente, algunos de ellos eran arrianos. Entonces el emperador Valente pone a este obispo Auxencio, que era además era de Asia Menor, o sea, era de Capadocia, de la región de... Creo que era de Capadocia. Bueno, era de Asia, seguro de Oriente, y lo pone obispo de Milán en el año 355. Con lo cual había visto toda una gran tensión, ¿no? En el año 374, o sea, a los 20 años de que fue nombrado obispo, muere. Hace pocos años que estaba Ambrosio ahí como consular, y se genera un poco de un gran revuelo porque había una gran tensión quién iba a ser el sucesor, sobre todo si iba a ser arriano o iba a ser niceno o iba a ser católico, ¿no?, según la fe nicena. Bien, y Auxencio tenía sus partidarios, ¿no? El colegio de lectores, o sea, de los otros presbíteros, retiro lo dicho, digo, aunque había muchos partidarios de Auxencio y del arrianismo, la mayoría de los electores en en Milán y los fieles eran católicos ortodoxos, ¿no? O sea, eran católicos fieles a Nicea. Pero no había ningún, aparentemente no había ninguna personalidad muy importante que pudieran presentar como obispo niceno. Y estaba la posibilidad o la amenaza de que algunas otras de las grandes figuras que eran arrianas fuera elegido como obispo de Milán, ¿no? Entonces había toda una tensión, había una sesión un poco tensa en la catedral en esos días. Y fue enviado por parte del gobierno, o sea, Ambrosio es enviado como oficial del gobierno a pacificar o a poner o asegurarse que no hubiera como violencia o disturbios a partir de todo esto, ¿no? Bueno, entonces empieza a hablar, él habla en lugar del gobierno, hablando como vamos a empezar la sesión, pero a poner orden, y habló de la importancia de la paz y la serenidad en este proceso. Bueno, al parecer tanto impresionó a la gente Ambrosio con su discurso y con cómo habló, que alguien gritó, algunos dicen, la leyenda dice que fue un niño, ¿no? Ambrosio obispo, y todo el mundo empezó a gritar lo mismo, ¿no? Con lo cual fue, bueno, finalmente ratificado y fue elegido obispo por aclamación. Y fue ratificado por el emperador esto también. A todo esto, Ambrosio era un catecúmeno, nada más, ¿no? Con lo cual en el transcurso de algunas semanas tiene que ser bautizado, bueno, ordenado sacerdote y obispo, ¿no? Y esto fue nuevamente año 374, tenía alrededor de 34 años. Con lo cual, bueno, Ambrosio pide inmediatamente, bueno, un tiempo también para ir estudiando más. O sea, se pone a estudiar muy intensamente la palabra de Dios. O sea, no era alguien que no tuviera ninguna familiaridad con la, porque había crecido en una familia cristiana, ¿no? Pero sin duda no estaba a la altura de ser de inmediato un obispo. Bueno, imagínense, era alguien que tenía, por otro lado, un talento natural muy grande, ¿no? O sea, alguien que era evidentemente oficial del imperio en Milán, no era alguien que, bueno, podía convencer, o sea, que toda esta multitud de golpe se vuelca hacia él como obispo, siendo simplemente un funcionario civil. Evidentemente que Ambrosio era alguien muy talentoso, o sea, naturalmente alguien muy dotado, ¿no? Para el gobierno, con una gran prudencia, con un gran sentido de la ubicación, del lugar, con una gran cultura también, ¿no? Con una formación, o sea, Ambrosio quizás de los pocos padres que dominan las dos lenguas, ¿no? Que escriben en latín, pero también pueden leer griego, por su educación universitaria, o sea, su educación humana, ¿no? Había estudiado literatura clásica, latina, griega. Con lo cual lo que tiene que hacer es, por supuesto, nutrir mucho la formación teológica en esto, ¿no? La formación de las escrituras y en la doctrina cristiana. También se pueden estudiar, bueno, por supuesto, los autores cristianos de los siglos precedentes, en particular los autores griegos, que él tenía la facilidad de tener la lengua y poder leerlos en su idioma. Pero especialmente lo que hacía era estudiar las palabras de Dios, ¿no? Y bueno, predicó, ya de entrada predicó mucho con el ejemplo, se despojó de su patrimonio, o sea, la riqueza, él tenía, se ve por su familia y por su cargo, muchos bienes. Enseguida se despoja de los bienes en favor de los pobres. E incluso, dice, no temió hasta vender los vasos preciosos de la iglesia para rescatar cautivos, o sea, personas que habían caído prisioneras, quizás de enemigos. Aún vender cosas, digamos, bienes preciados de la iglesia para rescatarlos y comprar su libertad. Es muy interesante también el vínculo de San Ambrosio con San Agustín. No sé si los que han leído las confesiones de San Agustín recordarán que San Agustín en este momento tendría unos 30 años cuando fue elegido Ambrosio. Y bueno, él empezó a como frecuentar la iglesia más o menos en ese mismo tiempo. Lo que son las cosas de la providencia, ¿no? Que si le tocaba un año antes, iba a predicar, escuchó a un obispo arriano, San Agustín. Imagínense qué introducción al catolicismo, ¿no? Pero justo en el año que él empieza a buscar, ¿no? Más la fe, llega justo hasta San Ambrosio, ¿no? Bueno, y dice que él le impresionó mucho la figura de San Ambrosio, su predicación, y sobre todo dice que escuchándolo él recuperó la veneración. Esto es San Agustín, ¿no? San Agustín, la veneración por las Sagradas Escrituras, que él como retórico y como filósofo, si quieren, alejado de la fe, tenía la visión de que la Biblia era un poco un conjunto de cuentos para niños, como relatos un poco imaginativos, simplistas, como que era un poco rudimentaria la Biblia, no tenía mucha miga filosófica, diría San Agustín, ¿no? Y dice que escucharlo a San Ambrosio le abrió la mente al sentido espiritual y profundo de la Escritura. Y dice que él iba a verlo, a escucharlo, y lo veía a veces, cuenta San Agustín que lo veía en su estudio, en su habitación, en el obispado, dice que le impresionaba que lo veía leer en voz baja, o sea, para sus adentros. En aquel momento, en aquel tiempo era la costumbre leer en voz alta, o sea, se leía, incluso como que se veía bien el sentido de la frase y la pronunciación leyendo en alta voz, ¿no? Pero que le sorprendía que él lo veía Ambrosio leer dice que seguía con el texto con la mirada, pero sus labios no se movían. Dice que lo veía meditar la palabra y dice que a veces se quedaba en el umbral de la puerta porque no quería interrumpirlo, ¿no? Sabía que mucha gente lo iba a ver y a buscar y lo veía así, con su puerta abierta, estudiando la escritura, entonces no quería interrumpirlo de su estudio. Y que le impactó mucho también a San Agustín, no solo a Ambrosio, sino el pueblo cristiano reunido en torno a su obispo. O sea, con cómo oraba, el fervor, el clima que había entre ellos, fue algo que le impresionó mucho. Y que le ayudó mucho a la conversión. En aquel momento Agustín estaba buscando todavía. No se había convertido, ¿no? Bien, muy pronto se empieza a extender la fama de Ambrosio de Milán y su influencia se extiende incluso más allá de su diócesis. En el año 381 estuvo en el concilio de Aquileia, que destituyó a varios obispos arrianos. Luego, en el concilio de Roma, en el 382... su nombre figura en las actas inmediatamente después del nombre del Papa, San Dámaso. Por supuesto, ya para estos años, no solo su fama se extiende, sino que ya su solidez en la formación y demás está más asentada, ¿no? Ya habrá tenido tiempo de ir, bueno, familiarizándose mucho más con la doctrina cristiana, con la teología, con las escrituras. Y fue un gran, sobre todo, Ambrosio de Milán fue un gran predicador. Si quieren, sus obras se centran mucho en los comentarios a la escritura, que son homilías básicamente, donde al explicar la escritura va explicando las distintas doctrinas, y también tiene algunas obras sobre los sacramentos, especialmente sobre los ritos, o sea, el significado, si quieren, de la palabra de Dios y de los ritos cristianos, explicados a los fieles de su diócesis. O sea, su gran meta es ser un maestro práctico de la fe. No tiene, si quieren, si bien tiene una gran cultura, una gran formación humana, no tiene ese sesgo más filosófico o metafísico de los padres capadocios, de un San Gregorio de Niza, por ejemplo, sino que puede ser más similar a San Juan Crisóstomo en el sentido de ser un predicador espiritual, práctico, quiere formar el corazón y la mente de sus fieles. Una de sus grandes luchas fue contra el arrianismo, que estaba en pleno auge, lo mismo que pasó con todos los otros padres que hemos visto del siglo IV, todos estos grandes obispos han combatido el arrianismo, ¿no? Y comento brevemente por qué fue tan extendida esta herejía con el arrianismo. Creo que ya dije algunas cosas en otras clases. Hay tres cosas por las cuales se extendió mucho. Una primera es que el arrianismo proponía una visión como más racional, simple de la fe y más de acuerdo con la mentalidad filosófica griega. O sea, un cristianismo menos misterioso, menos sobrenatural y más humanamente entendible, o sea, más casi filosóficamente explicable. No puede casi demostrar o argumentar por un Dios creador, un Dios que es Logos, o un Dios. Origen de todo con, y un, si quieren, un Logos como criatura, ¿no? Pero hablar de la Trinidad como tres personas en un solo Dios es un poco difícil de argumentar filosóficamente, ¿no? Y no se puede demostrar de ningún modo. Entonces el arrianismo tenía esta ventaja de ser como una fe más acorde con la mentalidad del momento. Por esto mismo, un segundo motivo, parecía que el arrianismo era más claramente aglutinador de la sociedad antigua, porque no hacía falta convertirse mucho para tomar esa visión. Era casi una visión que, digamos, el ciudadano promedio tendría de alguna forma, ¿no? Y por eso era favorecido por muchos políticos, ¿no? O sea, muchos de los emperadores o políticos, sobre todo los emperadores del siglo IV, muchos de ellos se volcaron hacia el arrianismo por este aspecto, ¿no? La emperatriz Eudoxia o... porque querían la unidad del imperio, entonces tomar algo que era fácilmente asimilable por todos, que era muy de acuerdo con la mentalidad, era favorable para eso. Y tercero, como era algo nuevo, como era algo que surgió de un modo más, como algo más novedoso en el siglo IV y también un poco más filosófico, se convirtió también en algo de moda, en cierto sentido, ¿no? Tenía la imagen para alguna gente de algo cool. Sobre todo porque, como era más filosófico, quizás los primeros conversos en esto eran personas más de más cultura y demás. Y bueno, entonces, para alguna gente era como lo más high o lo más, de gente de un poco más prestigiosa o más formada, era ser arriano. Y para el pueblo o clases menos cultas, bueno, el ser cristiano, ser católico, ¿no? Y por eso también muchos de los paganos que se incorporaban al imperio, o sea, muchos de estos paganos que querían ser considerados del Imperio Romano, ¿no? No eran paganos, no piensen en personas que estaban como tomando jugo de una calavera o no eran paganos en el sentido que eran gente así salvaje, sino pueblos, digamos, no tan de una civilización tan alta como el Imperio Romano, ¿no? Pero pueblos que estaban en las fronteras del Imperio Romano y que de algún modo iban entrando y se iban asimilando, ¿no? Al Imperio Romano. Bueno, muchos de estos pueblos, los godos, visigodos y demás, muchos de ellos se convirtieron en arrianos en ese momento, ¿no? Dicho esto, comento, ¿no? Me parece que hay un gran paralelo con cierta fe, hay como un credo humanista en la cultura de hoy, la cultura actual. O sea, si quieren, hay en muchas universidades americanas, en muchos lugares del mundo. Hay como una especie de credo humanista, de ciertos valores de la democracia, de la tolerancia, que hoy en día también sería como asimilable, ¿no? O sea, hay un cierto cristianismo que se puede amalgamar a ese credo humanista. Un cristianismo que de algún modo simplemente hace una referencia un poco general a Dios, que todas las religiones tienen cosas buenas, Dios ama a todos, todos los caminos son válidos. Es un cristianismo que es un poco indistinguible de otras religiones, ¿no? Simplemente habla de ciertos valores morales, de compasión, bueno, de ser justos, respetar todas las opiniones, la libertad individual, cierto progresivismo moral, ¿no? La ecología. Bueno, un conjunto de cosas, de valores que de un modo hacen el cristianismo menos religioso y más como una especie de, bueno, un paquete de valores muy aceptable, muy respetable por el mundo de hoy, ¿no? Bueno, en este sentido, el arrianismo sería un poco como eso, ¿no? Si quieren. Un cristianismo que exigiera menos fe, simplemente más un conjunto de buenos valores humanos que la sociedad acepta, ¿no? Bueno, la emperatriz, vuelvo a la historia de Ambrosio, ¿no? La emperatriz Justina en un cierto momento trató de restaurar el arrianismo en Milán y de concederle una de las basílicas. O sea, piense que había algunos arrianos que quedaban dando vuelta ahí, sin obispo ahora, y le quiere dar una de las basílicas a los arrianos. Entonces, bueno, Ambrosio se opone a esto y un modo muy hábil en cual se logra desbaratar esto es que se mete en esa iglesia con todos sus fieles. No sabe, como que la toman, ¿no? Se amotinan ahí dentro. Entonces, bueno, la emperatriz finalmente no les da la iglesia eso. En el año 382, algunas cosas de gobierno que vamos a ver de gran audacia de San Ambrosio, ¿no? En el año 382, el emperador Graciano manda quitar la estatua de la Victoria del Senado, que era una estatua pagana de un modo, ¿no? Entonces, en el Senado romano estaba esta estatua de la Victoria, el emperador la remueve y. los senadores paganos, o sea, había muchos que eran paganos todavía, entre los senadores se amotinan y Graciano termina siendo asesinado, el emperador. Y bueno, el sucesor es Valentiniano II, que tiene en ese momento 12 años. Entonces estos senadores enseguida quieren volver a poner la estatua de la victoria en el Senado, ¿no? Y la respuesta de Ambrosio es dar un discurso y argumentar con tanta claridad que finalmente no ponen la estatua de la victoria nuevamente, ¿no? Quizás uno de los episodios más interesantes en este sentido de la vida de Ambrosio es en el año 390 hubo una matanza en Tesalónica. Al parecer se habían revelado, habían en Tesalónica, en Grecia, en lo que sería Grecia, habían matado a algunos representantes del emperador, algunos oficiales del imperio, y el emperador había mandado a reprimir al pueblo. Básicamente habían matado un montón de gente, ¿no? Habían salido los soldados y habían matado a un montón de gente que se había rebelado indiscriminadamente. Al parecer habían llamado, dice, al circo con pretexto de una representación, y la población fue exterminada en masa sin distinción de inocentes y culpables, ¿no? Bueno, el obispo, ante esto, San Ambrosio excomulga al emperador y le dice: no me atrevo a ofrecer el sacrificio si estás presente. O sea, no celebramos misa si estás presente, ¿no? Bueno, el emperador, claro, en el momento no se sabía qué podía pasar frente a esto, ¿no? Si iba a reaccionar bien o no mal, qué iba a hacer. Era, por supuesto, católico y, bueno, acepta la penitencia que le impone el obispo. Entonces se queda como un penitente afuera de la iglesia, ¿no? Orando por penitencia. Y durante varios meses, finalmente a los, creo que 7-8 meses, San Ambrosio lo absuelve por la dignidad que tiene este penitente, ¿no? Entonces lo vuelve a reincorporar. Pero para que vean, bueno, primero la audacia de este obispo, ¿no? Que pues, llega a excomulgar al emperador, por supuesto, en un pecado muy serio, en un pecado de, digamos, sangriento y muy, muy cruel, ¿no? Pero también qué fuerza hay que tener como obispo para deponer a la persona o excomulgar a la persona más poderosa de la tierra en ese momento. Nos habla también de la fuerza y la audacia de este padre de la iglesia, ¿no? Bien, en cuanto a las obras, perdón, no dije, mencioné el año de la muerte, es alrededor del año 397. O sea que fue más o menos obispo durante unos 15 años, no vivió muy mucho tiempo, sino, ¿cuánto? 57 años más o menos. Perdón, poco más, dije, estoy calculando mal. Dije unos 23 años haber sido obispo, ¿no? Su enseñanza es más bien práctica, más que especulativa. En sus obras utiliza mucho la cultura, los clásicos, tanto el estilo de los clásicos como citas de poetas o de obras clásicas. Pero escribe de un modo sencillo, de un modo que pueda llegar a sus fieles. Se destacan ahí en su obra los comentarios bíblicos, como el comentario a los 6 días de la creación, el Hexámeron, el comentario al Evangelio según San Lucas, y también muchos himnos que compuso. En el campo doctrinal, tiene algunas obras doctrinales, sobre todo son dedicadas a combatir el arrianismo. Tiene un tratado sobre el Espíritu Santo y el misterio de la encarnación del Señor, que son exposición dogmática y también refutación del arrianismo, ¿no? Y después el libro de los misterios son lecciones que él da a los fieles después del bautismo, o sea, que se preparan al bautismo y después también de recibido los sacramentos. Y finalmente el libro de los deberes de los ministros, que vamos a leer una parte ahora, y dicen que está como tomado claramente sobre el modelo del libro de Cicerón, de Officiis, o sea, sobre los oficios. Pero como la inspiración ahora es cristiana, ¿no? Tomado en base al Evangelio. O sea, mientras Cicerón escribía para el servicio al pueblo, el servicio a la sociedad, él escribe como pensando en el ministro del Evangelio, en aquel que sirve a Cristo en la iglesia, pero toma este modelo y lo hace cristiano, ¿no? Bien, vamos a comentar algunos textos. Pongo a leer dos. Primeramente el de, no enteros quizás, pero alguna parte. El martirio interior. Recuerden esto, que había terminado ya las persecuciones y por lo tanto no había la posibilidad del martirio. Para muchos de los cristianos estaba la memoria de muchos familiares que habían sido mártires, ¿no? Y esos tiempos heroicos de la fe en que habían dado su vida con tal de no negar a Cristo. Bueno, ahora que muchos paganos se habían convertido en masa y el fervor había decaído en muchos lugares, o sea, había ahora muchísimos más católicos, pero a veces no tanto fervor espiritual o no tanta fuerza, muchos decían, bueno, ¿qué pasa? Que ahora, claro, no tenemos la posibilidad del martirio, no podemos mostrar que con nuestra vida estaríamos dispuestos a dar la vida por Cristo, ¿no? Entonces San Ambrosio escribe ahí, en este salmo, lo comenta y dice, hoy no tendremos martirio de sangre en algunos casos, pero hay un martirio interior, que es la lucha cristiana, ¿no? Y al ser uno tentado, al ser uno inclinado al mal por la tentación, uno lucha y de algún modo da testimonio como los mártires. Dice el Salmo así, ¿no? Muchos me persiguen y me afligen, pero no me he apartado de tus mandamientos. Estoy en la página 2 de los textos. Los peores perseguidores no son los que se manifiestan como tales, sino aquellos que no se ven. Y de estos hay muchos, pues del mismo modo que un rey perseguidor ordenaba muchos mandatos de acosamiento y los hostigadores se desparramaban por todas las provincias y ciudades, el diablo lanza a muchos de sus ministros para que persigan a todas las almas, no solo por fuera, sino también por dentro. Es que va a hablar de esta persecución interior, ¿no? De estas persecuciones se dijo, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo sufrirán persecución. El apóstol escribió todos, no exceptuó ninguno. Pues ¿quién puede ser exceptuado cuando el mismo Señor toleró las tentativas de persecución? Persigue la avaricia, persigue la ambición, persigue la lujuria, persigue la soberbia y persiguen los placeres de la carne. No olvides que el apóstol dijo, huid de la fornicación. ¿Y de qué huyes sino de aquello que te persigue? El mal espíritu de la lujuria, el mal espíritu de la avaricia, el mal espíritu de la soberbia. Los perseguidores temibles son aquellos que sin el terror de la espada destruyen con frecuencia el espíritu del hombre. Aquellos que más con halagos que con espanto someten las almas de los fieles. O sea, más con la atracción, ¿no?, que con espanto, ¿no? Estos son los enemigos de los que te debes guardar. Estos son los tiranos más peligrosos por los que Adán fue vencido. Muchos coronados en públicas persecuciones cayeron en estas persecuciones ocultas. Por fuera, dijo el apóstol, luchas, por dentro, temores. Adviertes qué duro es el combate que hay en el interior del hombre para que se bata consigo mismo y luche contra sus pasiones. El mismo apóstol vacila, duda, es atenazado y manifiesta que está sujeto a la ley del pecado y reducido por su cuerpo de muerte y no podría evadirse si no fuera liberado por la gracia de Cristo Jesús. Y del mismo modo que hay muchas persecuciones, así también hay muchos martirios. Todos los días eres testigo de Cristo. Recuerden que testigo y mártir es la misma palabra, ¿no? Eres mártir de Cristo si sufriste la tentación del espíritu de lujuria, pero temeroso del futuro juicio de Cristo, no pensaste en profanar la pureza del alma y del cuerpo. Eres mártir de Cristo si fuiste tentado por el espíritu de la avaricia para apoderarte de los bienes de los inferiores o no respetar los derechos de las viudas indefensas, pero juzgaste que era mejor alcanzar la riqueza por la contemplación de los preceptos divinos que cometer la injusticia. Cristo quiere estar cerca de tales testigos, según está escrito. Aprended a obrar el bien, buscad lo justo, respetad al agraviado, haced justicia al huérfano y amparad a la viuda. Venid y entendámonos. Isaías capítulo 1. Eres mártir de Cristo si fuiste tentado por el espíritu de la soberbia, pero viendo al débil y desvalido, te compadeciste con piadoso espíritu y amaste la humildad más que la arrogancia. y aún más si diste testimonio no solo de palabras, sino también con obras. Pues ¿quién es testigo más fiel que aquel que confiesa que el Señor Jesús se ha encarnado al mismo tiempo que guarda los preceptos del Evangelio? Muy bien. Bueno, le dejo ahí este texto, pero fíjense qué interesante esto, ¿no? Cómo va remarcando mucho el hecho de que esto es un modo de ser mártir. Se ve que, y esto es un testimonio también de que mucha gente, evidentemente, añoraba esos tiempos, o no por el hecho de morir, sino por el hecho de que se vivía, evidentemente, una fe muy, muy fuerte, muy radical, ¿no? Una fe que unía profundamente. Y pienso que, digamos, dos cosas, ¿no? Hoy esta situación puede ser la de muchas personas que se lamentan en una situación de cierta tibieza, ¿no? Personas de fervor a veces les duele ver una situación de tibieza moral, de tibieza espiritual, donde no hay, bueno, verdadera vida cristiana. Y bueno, San Ambrosio que dice, bueno, miren, no tendremos eso, pero está la posibilidad de una vida muy heroica hoy también, ¿no? Y justamente en la lucha interior o los combates espirituales, ahí se da esa posibilidad. Segunda reflexión de esto es que cuando uno experimenta esa lucha, no tiene que pensar, bueno, qué mal, qué lástima, ¿no? Qué lindo sería una vida cristiana sin problemas. Bueno, al parecer San Ambrosio está diciendo, bueno, no se quejen de esas luchas, porque justamente esa lucha bien llevada nos lleva a una vida cristiana muy heroica, a una vida cristiana fogosa, radical. Fíjense cómo la idea de Ambrosio, ¿no? La paz de Constantino fue algo bueno, pero a la vez trajo mucha tibieza a mucha gente. Trajo un cristianismo a veces un poco relajado en algunas personas, ¿no? O no muy convencido. Bueno, eso nos sirve de aliciente también en la lucha espiritual, para decir, bueno, si bien esto es un mal experimentar esas tentaciones y luchas, algún bien ganamos, porque justamente tenemos la posibilidad de ese heroísmo, de esa radicalidad, de no ser personas cómodas, de ser cristianos sin mucha raíz, sin mucha fuerza, sino bueno, personas de una fe convencida, ¿no? Vamos al otro texto que quería leer con ustedes y nuevamente para dar unas pinceladas, no creo que leamos todo, pero vamos al texto de la amistad en la página 4. Este libro está en ese libro, sobre los deberes de los ministros, que es el que les decía al final, que está tomado como calcado en el modelo de Cicerón, pero con un espíritu cristiano. Bueno, Cicerón habla también, como Aristóteles, de la amistad, pero él habla acá de la amistad en el contexto cristiano, ¿no? Solo es digna de alabanza la amistad que favorece las buenas costumbres. La amistad debe preferirse a las riquezas, a los honores, al poder, pero no a la virtud. Más bien, debe ella regirse según las reglas de la rectitud moral. Así fue la amistad de Jonatán con David. Por el cariño que le tenía, no hizo caso ni de la ira de su padre, ni del peligro a que se exponía su propia vida. Así fue la de Abimelech. Por cumplir los deberes de la hospitalidad, prefirió afrontar la muerte antes que traicionar al amigo que huía. También la Escritura, tratando de la amistad, afirma que la virtud no debe ofenderse nunca por amor del amigo. Nada se ha de anteponer a la virtud. Si descubres algún defecto en el amigo, corrígele en secreto. Si no te escucha, repréndele abiertamente. Las correcciones, en efecto, hacen bien y son de más provecho que una amistad muda. Si el amigo se siente ofendido, corrígelo igualmente. Insiste sin temor, aunque el sabor amargo de la corrección le disguste. Está escrito en el libro de los Proverbios: las heridas de un amigo son más tolerables que los besos de los aduladores. Corrige pues al amigo que yerra, pero no abandones al amigo inocente. La amistad ha de ser constante y perseverante en sus afectos. No cambiemos de amigos como hacen los niños que se dejan llevar por la ola fácil de los sentimientos. Acá en esto creo que San Ambrosio dio un consejo bueno que concilia cómo puede ser la amistad en la sociedad de María, la sociedad de San Juan, que tiene que estar unida a la virtud, ¿no? Y en esto él dice no solo la amistad de una comunidad religiosa, sino la amistad cristiana, ¿no? Porque incluso los paganos decían que la verdadera amistad tiene que basarse en la virtud, o sea, en personas que tienen, bueno, una disposición al bien, a la justicia, que la amistad basada, por ejemplo, en el crimen no es una buena amistad, ¿no? Puede haber bandas de criminales, pero no es verdadera amistad, no merece realmente ese nombre, ¿no? Entonces, lo mismo pasa en la amistad, a veces en la sociedad uno puede plantearse, bueno, soy amigo de esta persona en la medida en que vive este estilo de vida y busca a Cristo de esta forma. Bueno, en alguna medida sí, nos une esa búsqueda común. Y uno aprecia, tiene un afecto al otro como persona, ¿no? Pero creo que es indisociable el hecho de que es un afecto a la persona y el hecho de que compartimos el mismo estilo de vida, y el mismo apostolado, ¿no? No puede separarse una cosa de otra. Uno creo que no podría decir como legítimamente a alguien, bueno, pero vos serías amigo en la misma forma si yo no fuera más hermana, no fuera más, vos serías siendo mi amigo. Bueno, en un sentido, en el afecto personal, sí, pero en todo lo que se genera de amistad por compartir la misma vida, no se puede, es imposible. En este sentido, hay algo que es indisociable en esa amistad. Y creo que acá San Ambrosio nos da una buena clave en esto, de que la virtud no debe ofenderse nunca por amor del amigo. Uno nunca tiene que poner, bueno, voy a trampear un poco, voy a faltar la verdad o la justicia porque, bueno, es mi amigo. Dice, la amistad hay que ponerla ante todo, pero no antes que el bien o antes que la virtud. Abre tu corazón al amigo para que te sea fiel y te comunique la alegría de la vida. Un amigo fiel, en efecto, es medicina de vida y de inmortalidad. Respétale como a otro yo, y no tengas miedo de ganártelo con tus favores, porque la amistad no admite la soberbia. Por esto dice el sabio, no te avergüences del defender al amigo. No le abandones en el momento de la necesidad. No le olvides, no le niegues tu afecto, porque la amistad es el soporte de la vida. Llevemos los unos las cargas de los otros, como enseñó el apóstol a aquellos que están unidos formando un solo cuerpo por la caridad. Si la prosperidad de uno aprovecha a todos sus amigos, ¿por qué en la adversidad no va a encontrar la ayuda de todos sus amigos? Ayudémosle con nuestros consejos, unamos nuestros esfuerzos a los suyos, participemos de sus aflicciones. Cuando sea necesario, soportemos incluso grandes sacrificios por lealtad hacia el amigo. Quizás haya que afrontar enemistades para defender la causa del amigo inocente, y muy a menudo recibirás insultos cuando trates de responder y rebatir a aquellos que le atacan y le acusan. No te preocupes por eso, que la voz del justo dice, aunque vengan sobre mí males a causa del amigo, los soportaré. En la adversidad se prueban los amigos verdaderos, pues en la prosperidad todos parecen fieles. Y así como en las desventuras es necesaria la paciencia y la compasión con el amigo, en su triunfo conviene ser exigente, reprimir y corregir la arrogancia del que quizás se llena de soberbia. Qué bien se expresó en sus aflicciones el santo Job. Dijo, tened piedad de mí, amigos míos, tened piedad de mí. No se trataba de una simple súplica, sino de una reprensión. Mientras los amigos argumentaban injustamente contra él, Job clama, tened piedad de mí, amigos, como si dijese, esta es la hora de usar misericordia, en cambio, afligís y contradecís a un hombre de quien deberíais compadeceros. Miren qué bueno esto, termino con este párrafo. Dice, hijos míos, sed fieles a la amistad verdadera con vuestros hermanos, porque nada es más hermoso en las relaciones humanas. Ciertamente consuela mucho en esta vida tener un amigo a quien abrir el corazón, desvelar los propios secretos y manifestar las penas del alma. Alivia mucho poseer un hombre fiel que se alegre contigo en la prosperidad, comparta tu dolor en la adversidad y te sostenga en los momentos difíciles. Qué hermosa es la amistad de los tres muchachos hebreos. Ni siquiera la llama del horno fue capaz de separar sus corazones. Bien a propósito escribió el santo David, Saúl y Jonatán, hermosos y queridísimos, inseparables durante la vida, tampoco se separaron en la muerte. Muy bien. Bueno, dejo acá y vamos a dar lugar a preguntas ahora.